Sin embargo, su alma lo hacía. Parecía de un planeta lejano, pero en sus ojos vi algo sumamente familiar. Ella se viste de negro, su voz parece el silencio. Ella esquiva a todos los cómo y por qué, y las respuestas se ausentan. No leyó Baudelaire, pero en su jardín hay flores. Duerme con alguien, pero nunca acompañada. No leyó Baudelaire, pero en su jardín.